Here's a song which is also from the last album. It tells the story of how we recorded it and what went wrong when we did it. Happened in Switzerland. The song's thing called Smoke on the Water. Aquí comienza Entre Flores y Floresta, el único programa de la radiofonía universal que te va a contar qué es lo que está pensando en este momento la benemérita señora presidenta del Consejo de Ama de Casas. Y además, estaremos averiguando qué es lo que sucede en infraestructura en la nación, porque parece ser que se pinchó un caño y no sé, algo, algún líquido, algún efluvio está saliendo de ahí y está inundando todo el conurbano bonaerense. Ya veremos de qué se trata. Todo eso y mucho más luego de este hermoso tema introductorio. Así comienza este programa que hemos dado en llamar Entre Flores y Floresta. Muy pero muy buenas noches a todos los oyentes, las oyentas, los oyentitos, esos oyentes de género que no sabemos para qué lado se tiran. Todavía vieron que cuando uno es pequeño es medio ambigua la cosa, así que no queremos motivar a nadie. Póngase exactamente, la ropa exactamente. También a los animales, cuyos orificios auriculares les permite, entre otras cosas, escuchar este programa. Así que para ellos, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor Fecu. Muy buenas noches, muchachos. Muy buenas noches. No puede saludar en este momento el señor Corsi porque está reparando el cielo raso de la radio que se ha venido abajo porque, bueno, se ve que pusieron la antena que se cayó para este lado. Sí. Y ahora la estamos levantando otra vez. Corsi, cuidado. Cuidado, sí. Guarda porque no. Guarda que no hay RT, Corsi. Ahí va. Bueno, así que continuamos en este programa en construcción. Sí. En construcción, todavía no hemos definido muchas cosas. Vieron que el año empieza en enero. Enero es como unas vacaciones así en que en realidad no empieza nada, salvo esos momentos en los que se reúnen algunos políticos y te la mandan a guardar. Sí, o los vendedores de pancho que no paran nunca. Esos, sí. Bueno, hay gente que trabaja full time todo el tiempo, pero bueno, para ellos no es este programa. Este programa es para aquellas personas que se toman unas amplias vacaciones, mes y medio, 3 meses, porque empezaron en noviembre. Ah, que no les gusta laburar. O también para aquellos desempleados. ¿Por qué no? Para el gordo tren de desempleados que no están trabajando, entonces no tuvieron vacaciones. Hablando de trenes, aprovechamos el día de hoy para saludar a nuestro amigo que cumple años, el señor Dotti, que está cumpliendo. ¡Feliz cumpleaños, Dotti! Jorge Dotti está cumpliendo años. Estos aplausos son para usted. Y continuamos en este programa que en el día de la actualidad va a estar versando sobre un poco sobre la cuestión de los zombies, relacionándolos un poco más con los vampiros, entrando un poco más en qué es el zombie, qué cazzo es ese cazzo de carne que camina y que dice cerebro. cerebro. Y de eso vamos a estar hablando hoy. También estaremos hablando de eso, estaremos hablando en la cortina futbolística, deportiva, el señor Corsi, bueno, cuando baje del si podemos del techo, hacer que baje, va a hablar de los partidos de la fecha. Haciendo su análisis político. Exactamente, también tendremos la participación de el licenciado politólogo, que va a estar hablándonos el pensamiento de los líderes latinoamericanos, o por lo menos quienes ocupan ese cargo en este momento. ¿Qué más tendremos para el programa del día de hoy? Tendremos un poco de filosofía, sí, ¿habrá señores? ¿Habrá filosofía? Sí, sí, hay un mito que hoy va a hacer su entrada. Es una práctica, porque en realidad, como todavía no terminó de armarse, vamos a ver si sale como lo pretendemos. Muy bien, yo estaba esperando ver cómo estamos tratando de ver cómo... ¡Pare todo! ¡Espere! ¡Es vos el que está atrás del vidrio! ¡Uy, exquisito! Sí. ¡Sácame la música esa que es horrible! ¿Qué pasa? ¿Sabes qué pasa? ¿Cómo le va, señor? Así me gusta. Señor, usted no me saludó. Buenas noches, señor. ¿Usted tampoco? ¡Mande, señor, lo que quiera! ¡Vaya para el coto! Hola, señor. ¡Qué olfa! ¡Cállese usted! ¿Sabe lo que pasa? Ya no va más la radio. No esperábamos su... ¡Ya no va más la radio! ¡No me interrumpa! Perdón. No va más la radio porque... ya no gano nada, estoy perdiendo con ustedes, estoy perdiendo, solamente estoy ganando 3 millones por día y eso es muy poco. Pero nosotros es no muy ganamos, poco. No dan los saldos para no para dan que... los saldos, ustedes no pagan a tiempo su cuota. Pero llegamos a cero. Tenemos es el no pagan a tiempo el su único cuota. Programa que está en cero y ya está. No. ¿Saben qué? Yo les explico una cosa. Esto no va más así. A partir de ahora, yo he comprado un canal de cable. Ah. He comprado un diario. ¿Por qué ponen esas para cámaras sumar ahí? Sí. Ahí, muy bien. No. Por allá. Muy bien. Pero están arreglando ahí, cuidado. Que para, se sumar, ese equipo delicado, para sumar así. A este medio tan tan pobre, por decirlo de alguna manera. Que no hay otra, porque son ¿cómo pobres. Pobre, es radio. Pobre. Usted es pobre. Es radio, es la imaginación. Que, no, no, que la imaginación es algo del siglo XIX. Escuche esto, mire. A ver. Yo digo. Y sí. La gente está imaginando un obrero picando el piso. ¿Se pero, entiende? Y yo no hablé, no dije obrero picando piso. Usted lo que no entiende es que acá atrás tenemos un obrero picando porque va a instalar las luces. Ah. A ver. Así que a partir de este momento, este es un multimedio. Sí. Multimedio exquisito. Perteneciente a Exquisito Enterprises. ¿Multimedio? Multimedio. ¿Va a ser también otro? ¿Qué plataforma? Vamos a introducir unos cuantos cambios. Ya es un multimedio. Le voy a pedir que no me interrumpa. Perdón. Le voy a introducir unos cuantos cambios. Van a tener que solamente leer las noticias de mi diario en la sección de noticias. A ver, y... espere. Ahí todo está bien. Listo. Muy bien. No se olvide leer la segunda línea donde dice que el señor Exquisito Rules. Exquisito Rules, sí. Muy bien. Lo voy a mandar por ahí a estudiar algún idioma. Español. Otra cosa que va a cambiar en este programa porque ya es muy aburrido, sí. Y ya nadie lo escucha. Pero es la entrada. Es la dinámica. Van a empezar de vuelta el programa y van a entrar de otra manera. Ahí está, mira, ese es el único que tiene, perdón. Es el único que tiene de su lado, el operador. Porque sabe quién manda. Y a todos estos que están aplaudiendo acá atrás, les pago yo. No, así que creer. A partir de ahora van a entrar de pero otra no, manera. ¿Cómo? Yo ahora le voy a dar las indicaciones. Para el próximo programa, dice. No, no, usted. No, en este programa. Por favor, señor operador, ponga de vuelta el tema. Mira lo que te digo. ¿Quién va a salir de ahí? Métase ahí adentro ustedes. No. En este momento, el estudio. A pleno de la radio FM Moreno, el estudio mayor de Entre Flores y Floresta está siendo inundado por una cortina de humo. Los láseres cruzan por esas cortinas de humo, se van abriendo lentamente unas pequeñas cápsulas en el piso del estudio. Empiezan a ascender los conductores que ya saludan de esta manera. ¡Pero muy! ¡Buenas noches! Así está bien. ¿Me puedo bajar? Tengo miedo. Que se escuche mal ahí. Por favor, me voy a pedir que me cambien estos micrófonos por unos nuevos. ¿Salió bien en la cámara 1? Muy bien, salió pero bien en la cámara 2. Tenemos que ensayarlo, había fuego acá arriba. Ustedes no ensayan, ustedes hacen lo que yo digo. ¿Quién es el jefe? El dragón ese que está ahí, ¿para qué es? Ya se va a enterar, después más tarde, después de la tanda se va a enterar para qué. Ay. Es ese. ¿Para qué es? Pero ahora, ahora, para que todos nuestros oyentes puedan disfrutar, vamos a tener una sección nueva que es Cocinando con el Esclavito. A ver que venga el Esclavito. Justo lo que yo estaba esperando. Muy bien, Esclavito, por favor, diga una receta, tiene 2 minutos. Que ahora le voy a pedir a preparar escupida milanesa, que es milanesa escupida de señor Exquisito. Se llama milanesa escupida de señor Exquisito. ¡Tú! Ahora agarramos la milanesa, la frotamos por la escupida, así, así, 3 veces, y después le ponemos arena. Estira, estira, que el minuto está garpando. Arena arriba, así, le pone un granito, y al lado otro granito. Bajó el rating, váyase, Esclavito. Además de todo eso, tendremos también la participación de... ¡Y después la frita! ¡Frita! ¡Basta! También la participación de Obdulio Cartero, que es el recitador de poemas. En una balsa había un señor. Ese señor tenía polera. Había una vez un señor en una balsa que navegaba por la escollera. Muy bien, excelente. El minuto nos está agarpando muy bien. Así que como esto es ahora un multimedio, lo que va a hacer es leer la primera noticia de mi diario, señor. Científicos estadounidenses determinan en la Universidad de Massachusetts que el señor Exquisito es el superhombre. Aparentemente, sí, ha nacido entre los hombres el superhombre. Un hombre que ha nacido ya adulto, ya inteligente, ya con dinero. El señor Exquisito. Muy bien, listo, salga. A ver, el señor operador que está en otra cosa. Por favor, póngame un tema de estos nuevos electrónicos. Así, ¿por qué garpa ahora, garpa eso? Y nos vamos a... ¿Y nosotros cuándo vamos a laburar? Se va a relajar, ahora le voy a explicar qué es lo que tiene que hacer después de este tema musical. ¡Vaya, vaya! ¡Ay, ay! ¡Vos también! ¡Ay, socorro! ¡Me está pasando! así y morís, ¿me entendés, Pebete? El muerto confiaba en su gente y en Calavera. Y con este tema, por fin bajó, por fin está bajando del techo. Con este tema, el muerto de los Cadillac, damos apertura a la columna de zombie. La segunda columna de zombie. Arranco levantando el guante, como quien levanta el guante de un desafío, y le respondo al señor Fecu sobre su pregunta de qué sucedería si un vampiro muere un zombie. ¿Qué pasa? Uy, exquisito, perdón. Mire, acá ya le dije, esto es un multimedio. No me venga a hinchar las pelotas con cosas largas y estirando y hacer todo ese sudo. No, acá, pum, pum, pum, pam, pam, pam. Y se acabó. Pero, ¿se entiende? Es una película de zombies no en culo. No puede arrancar el segundo bloque de mi programa de radio sin decir los teléfonos y los medios de comunicación. Ah, ¿cuántas veces se lo quiero que lo sabe para qué es el dragón? ¿Sabe para qué se quiere saber para qué es el dragón? No, no, yo le quería preguntar, cuando la gente llama, ¿le cobran? Porque usted insiste mucho en por eso. Supuesto. Ah, bueno, listo. ¡Diga entonces, los teléfonos y cállese si la boca! Si quiere comunicar con FM Moreno exclusivamente en este programa, con un teléfono de línea tiene que marcar si está fuera de Moreno 0237 y luego 466-6559. 0237-466-6559. Si lo que usted prefiere es enviar algún mensaje de texto, puede hacerlo al 1168. No, me equivoqué de número. Eso es. ¡Dígame! ¡Dígame! ¡Salga de acá! ¡Vaya para allá! ¡Al dragón! No. ¡Al ¿por dragón! ¿Qué voy yo? ¿Por qué tengo yo? Bueno, el teléfono es 1157-68-2788. Ese era. 11-58-67-27-88. La gente está confundida ligeramente. Pero ante se lo la voy duda. A decir lentamente. Ante la duda, puede comunicarse vía Facebook con nosotros y poner a escribir en. 11-58-67-27-88. Claro, y en Facebook se hace amigos entre Flores y Floresta y pone abajo, ¿lo qué? Nos escribe. Y nosotros le contestaremos, le mandamos por ahí el número para comunicar. Ya puede venir acá, siga con este estúpido. Bueno, ay, quema, el dragón quema. Yo pensé que se entraba por el otro lado el dragón. No, ese es el culo. Se entró por la puerta pequeña. Sí. Le decía, él ¿qué, levanta... qué, perdóname, qué loco? Porque uno pensaría que el lugar más caliente de un dragón es la boca, pero no sabe cómo quemaba el culo. Eso porque no lo agarraste en época de celo. Porque ahí sí que hay fricciones. Le decía, el Facebook, ya lo había dicho el Facebook, era Entre Flores y Floresta. No, acá nos están operando. Perdón. No, lo voy a decir públicamente, perdón. Bueno, igual, aprovecho... Ya que interrumpimos. Esta interrupción, aprovecho esta interrupción para decirle, ¿por qué? ¿Por qué trabaja sin los elementos necesarios para su seguridad? ¿Por qué no me usa casco, señor Corsi? ¿Por qué no me usa guantes, señor Corsi? ¿Por qué no me sube por la escalera en vez de subir por la soga como a usted le gusta? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien. Muy bien, excelente. Llegué, ya es tarde, pero llegué. Yo dije, voy a decir y voy a llegar. Voy a cumplir el horario. Sí, bueno, pero estuvo cumpliendo horario. Pero no lo cumplí. Empezamos a las 10 y llegué 10:15, 10:20. No sé cuál es todavía. Ya le dije que cambie el horario del gimnasio. Y bueno, para... Yo creo ¿usted cree que esos abdominales se hacen solos? No, pero que empiece más temprano, así termina más temprano también. Ah, bueno. Este el señor Corsi, bueno, no vamos a entrar en acerca de la mitología del sex symbol. Así que... ¿Ya estuvimos con esto ya? No. Sigamos con la sección zombie. Sigamos la sección zombie. ¿Le parece? Dale. Bueno, ¿me deja que le doy el pase? Dale, ¿qué me decía del zombie? Le decía, no a ustedes, sino al oyente, que quizás recuerde que la semana pasada nuestro operador nos preguntó qué pasaba si un zombie mordía, si un vampiro mordía a un zombie. Tenemos la cinta de ese momento. Sí, esta la... Bueno, y pasa que entonces un vampiro puede llegar a morder a un zombie en algún momento. ¿Qué pasa si un vampiro muerde a un zombie? La semana que viene te lo contesto. Gracias, soy Feco. Ahora en la actualidad. Bueno, te voy a contestar ahora, Fecu. Hay una película que se llama... Soy Leyenda. Que viene de una novela que se escribió en el 54. Soy Leyenda se llama. La del negro, Bruce Willis. El de negro conjunto con el Willis, perro. Bruce Willis no. Will Smith. Will Smith. Estaba con el perro también. Los perros también se hacen zombies y vampiros. ¿Qué pasa ahí en esa película? ¿Qué? Vamos a tratar de separar... Matan a Samantha, loco. El momento más triste. Entre la muerte de Samantha y la desaparición de Wilson, que lo estamos esperando todavía, la pelota de náufrago. Sí. Todavía, bueno, es un momento oscuro en la historia del cine. Bueno, sigue contando, dale. Sí, le continúo contando. Resulta que en esta novela, vamos a separar primero las aguas. Dale. Un zombie es un muerto viviente, un tipo que se murió y de repente se levantó y se empezó a comer a los demás. Eso por un lado. Por otro lado, lo tenemos... Primero, vamos a hacer un poco de historiología del zombie. El zombie no se hace solo. No es tradicional. Pero nunca se sabe de dónde siempre arranca. Siempre hay algo. Depende de la época. Depende de la época en la que se cuente la historia del zombie. Se le puede atribuir a un maleficio vudú. Contame. Se le puede atribuir la zombificación a algún experimento militar o a algún virus que está por ahí suelto. Pero es muy difícil que haya zombies, salvo que haya la intervención de otra mano. El vampiro existe de siempre. Siempre fue vampiro, estuvo ahí en un cajón, ahí. Después aparece, este es el vampiro mítico. Después si vamos al vampiro concreto, al material, el de la novela de Bram Stoker, que sería uno de los primeros vampiros. Ese no, ese se hace vampiro después de tener un pacto con el diablo, que no viene al caso. Pero separemos las aguas. Zombie por un lado, vampiro por el otro. El vampiro muerde a un zombie, podría producir... ¡Chupasangre! Sí, podría producir algo parecido a lo que se ve en la película Soy Leyenda. Que son tipos que se murieron y que después se levantaron y se los quisieron comer a todos. Ahora, si un vampiro sí le hace sexo oral a un zombie, ¿lo muerde o no lo muerde? Porque no lo muerde. La parte de la herida no lo muerde, es importante. No lo muerde, pero traga. No lo muerde, pero traga. No escupe. Sí. ¿Se transforma en zombie? A ver, yo te voy a preguntar esto. Si a vos un perro te fornica la pierna, ¿sí? Y vos porque decís yo soy re moderno. Vas y te la tomás. ¿Te pasa la hidrofobia o no te pasa la hidrofobia? ¿Si el perro está hidrofóbico? Claro. Sí. No. ¿Cómo te que tiene no? que morder, está en la mordida. No está en la sangre. No está en la sangre, está en la mordida. Que llamen todos los veterinarios y que vengan acá a rebatirme, que yo digo que la mordida de perro te hace hidrofóbico y le tenés miedo. Tenemos un llamado en este momento. A ver, Fecu, ponelo al aire. Dale, dísele. Hola. Sí, acá entre Flores y Floresta, ¿quién habla ahí? Hola, ¿qué tal? Arturo. Arturo, ¿cómo le va? Sí. ¿Cuál es su gracia? Mi gracia es Arturo, no quería saber si hacía alguna. Yo soy veterinario, ¿sabías, pibe? Sí. Y lo que estás diciendo es una total estupidez. Bueno, pero cuando es el perro medio te muerde, cuando el perro te saca el cacho. Sí. Y cuando te saca el cacho... Cuando dice te saca el cacho, yo estoy pensando metafóricamente en dos posibilidades. Te muerde y te extrae un pedazo de carne, o saca el lápiz labial, lo que se dice, y se lo muestra a uno. Lo que te estoy diciendo, nene... A ver, ¿quién es veterinario? ¿Vos o yo? Usted. Supati. Sí. ¿Vos le crees? ¿Hola, sí. Buenas noches. Soy César, yo soy el segundo conductor, vamos a decir. ¿Qué tal, César? ¿Cómo andás? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo es tu nombre? Arturo. Arturo, te puedo decir. Sigue, si un perro... sigue en la B independiente. No, para, yo estoy hablando de vos, no estoy hablando de la cosa. Pará, Arturo, escuchame. Si un perro. Si un perro rabioso le muerde a un humano, ¿qué se hace? Se mata el perro. ¿Se mata el perro? Se mata el perro. ¿Y se acaba la rabia? Sí, pero el humano se transforma en zombie. Lo que yo les quería contar es eso. Ustedes no saben nada, pero en las películas todos los zombies se inician por la mordedura de un perro rabioso. Así que bueno, te dejo porque la verdad que llamarte me sale re caro. Te estoy llamando desde la base más rápida de la Antártida. ¿Hace mucho frío allá? No, boludo, ¿qué te pensás? ¡Pará la boca! Pará, escúchame. Pará. ¿Qué? Acabo de encontrar algo impresionante. ¿Qué hay? En la nieve. ¿Qué hay? ¡Enterrado! ¡Una camiseta independiente! Ah, por eso tenía el pecho frío. Chau. Ah, bueno, chao. Andate. Bueno, continuamos con la columna Ese tal Arturo, lo voy a llamar y le voy a decir, ya tengo la alta llamada. Te va a salir carísimo. ¿Qué me ponga? Mejor me callo. Siga usted, Matías, dale. Bueno, les decía, en esa película se daba una de las cosas que van a ser más importantes dentro de la mitología zombie, que es la zombificación total. Cuando hay vampiros, no hay vampirización total. No es que todo el mundo se hace vampiro. ¿Un vampiro no le chupa la sangre a otro vampiro? No, porque no tiene sentido, no tiene gracia. Me pregunté yo, estoy fundamentado. No son caníbales, por eso. Claro, no, ni los zombies son caníbales. Fíjese usted, que necesitan, porque acá es donde vamos a entrar con la segunda parte del mito más importante. Para, y los caníbales. ¿Sí? ¿Son caníbales? ¿Los? Los caníbales. Sí. ¿Son caníbales entre sí? No sé. Si no escuchaste la historia de esos que estaban reunidos, la familia de caníbales, y terminan de comer. Sí. Y dicen, ¡ah, oh, qué comilona! Che, habría que repetirlo. Imposible, dice el otro. ¿Por qué? Porque madre hay una sola. Ahora entendí. Ya entendí para dónde iba ese coso. Bueno, yo quería hacer de esta columna, que parece ser liviana hablando de zombies, pero en realidad tiene un sustento teórico muy importante. Usted tiene que entender que cuando se cuenta una historia, no se está contando una historia solamente, sino que se está expresando miedos de una determinada comunidad, ¿sí? Entonces, es importante recordar que los zombies, así como los vampiros, están muertos. No solo están muertos, sino que no se comen a los propios, porque los dos, al igual que es lo que tienen en común incluso con el hombre lobo, con la cosa del pantano, con la momia, es que representan a otro, al otro. Según el psicoanálisis con mayúscula, el otro, cualquiera que no seas vos. Claro. Hay toda una línea de películas zombies. Todos. Sí. Que están como incursionando un poco en esta cuestión de la rehabilitación del zombie. Sí. Que se busca. Las psicozombies. Claro, claro. Y que incluso busca ver al zombie como un paso evolutivo del ser humano. Sí. En donde se recupera un poco esta cuestión de, bueno, el zombie levanta la mirada y. Al igual que el Homo sapiens en aquel momento en el que miró el horizonte, evoluciona y da un paso adelante. Hay una película en la cual ven que los zombies vuelven a repetir las cosas que el ser vivo que era antes la hacía. Y que de golpe toman una ciudad y se quedan en la ciudad como con una cuestión así de inteligencia. Ahí hay que agarrar eso con pinzas, porque en realidad hay una crítica en esa película sobre el comportamiento humano, cómo la costumbre nos lleva a ese lugar y nos hace de alguna manera ser. Lo que nos hace ser no es nuestra esencia, sino lo que hacemos. Entonces, el zombie se humanifica de alguna manera, es más agradable a la vista o por lo menos más tranquilizador si cumple con ciertos patrones, como por ejemplo ir al shopping. Había una película en la que había zombies entregando cartas. Claro, había una que tenían a un zombie que había sido un soldado y que cuando veía a alguno con galones saludaba. Saludaba, exacto. Eso es tranquilizador, eso es tratar de convertir al otro que es el zombie en algo reconocido. Es una truchada. Es una truchada. Y bueno, según los puristas, es como que en realidad se cae la mitología zombie si un zombie puede hablar o puede hacer algunas de estas cosas. La esencia del culto al zombie tiene que ver con que el zombie es una fuerza natural, de alguna manera. No solo, sino en grupo. ¿Qué me estás dando? ¿Qué es el centro del zombie, si vos? ¿El centro está hablando vos?

¿Me oyó o no oyó? Ahí está, bueno. ¿Cómo el hoyo este hizo? Bueno, para que lo voy a presentar. Ah, bueno, ya. 3, 2, 1. La realidad de Natinoamericana. Natinoamericana, es buenísimo. Va de vuelta. 3, 2, 1, ya. La realidad de Latinoamericana nos azota todos los días desde una altura tan lejana que nosotros no podemos comprenderla. Para esto, para comprender esas nubes, esos cirros que vuelan tan alto por encima de nuestros cumulus nimbus, está el señor Meoyoloyo, para decirnos la postarina. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Bien? Yo soy el licenciado en politología latinoamericana de la Nuestra América, Meoyoloyo. Nacido en la Nuestra América. Nuestra América. A través de mi garganta se comunican los líderes latinoamericanos. Te cuento, ¿te acordás vos? Él es como una especie de medium. Él habla por todos los demás porque obviamente tiene acceso a las palabras. Sí, ya entendí. Preguntáis si tiene agua, porque si habla así por la garganta. Sí. Preguntáis si tiene agua, si viene con muchas pilas. Dice el señor Corsi, si usted tiene agua. Sí. Así dijo. Corsi, acaba de decir el señor. Sí. Ah, bueno, entonces. Puede dirigirse directamente a mí. Puede hablar. Sin ningún problema, puede preguntarme. Pero no se olvide que a través de mi garganta se expresan las voces de los líderes latinoamericanos. Bueno. No soy yo el que habla. Listo. No soy yo. ¿Quién es el que habla a través de mi garganta? Representando los intereses de nuestro querido Bolívar. ¿Sí? Aquellos que también supo volver a poner en pie el señor generalísimo Chávez. Aquellos que también han defendido Artigas. El señor Fidel Castro. Aquellos que supo el vaquiano Artigas defender a Uruguay. ¿Sí? Se expresan a través de mi garganta. ¿Quién? Los intereses de la Nuestra América. Los intereses, ni más ni menos, que de los líderes latinoamericanos. ¿Y cuáles son esos intereses? Que todos queremos saber. ¿Qué es lo que les interesa a ustedes que es lo mismo que a nosotros? La Unión Latinoamericana. La Unión es la lo que Nuestra tenemos... América Unida. Pero no era que nos fundamentalmente querían unidos... para derrotar al fantasma del norte. Yo pensé que era que nos querían unidos para comernos más fácilmente. No, caballero. No. Si nosotros nos unimos todos juntos, ¿podemos armar una pelota como en Critters? Exactamente, esa es la metáfora que mejor marca la Unión. ¿Qué dice, por ejemplo, Llanta Humala? Latinoamericana. Usted que habla en su garganta, claro, Llanta Humala. O Llanta Humala, actual dirigente del Perú. ¿Qué dice? Líder latinoamericano por excelencia. Sí, ¿qué dice? Dice cosas como, por ejemplo... Sobre esto, ¿no? Que le acabamos de decir. Expresiones como las de ayer en un partido de fútbol deben originar indignación e impulsar nuestra lucha contra todo tipo de discriminación. Porque en la Nuestra América de hoy no debe existir la discriminación porque somos todos diferentes, pero iguales, unidos. ¿Cómo lo quería? Diferentes pero iguales, unidos pero separados. No entiendo, yo no entiendo. Yo tampoco cómo llegamos a la unión así. Lo que nos une es la diferencia, somos todos distintos. Por lo tanto, estaremos todos juntos. Sí. ¿Cómo lo decía el famoso José Martí? ¿Qué decía José Martí al respecto? José Martí en su poema que ha leído el señor Chávez en la inauguración de José Martí de Oveña en aquella fecha tan histórica que llovía. El día de... sí. Y decía así. ¿Qué decía? No discriminemos a nuestro hermano latinoamericano por color, idioma. Perdón, cuando dice eso, el que lo dice, ¿es latinoamericano? Pero por supuesto, lo estoy diciendo José Martí. ¿Y entonces por qué dicen no discriminemos a nuestro hermano latinoamericano? Digan, no me discriminen. Y no discriminemos. Sino a Martí era un poeta. Al europeo sí. José Martí era un poeta del Río de la Plata. ¿Y qué le pasó? Se murió. Si era tan inteligente, a ver. Lo mataron. Se murió, claro. Lo mandó a matar la CIA en aquel año triste del 1888. Cuando José Martí se acercaba lentamente a las orillas del Plata para pronunciar aquella frase célebre que dijo: "Ay, me muero". En aquel momento, la CIA, sí, en representación del fantasma del norte, ¿en qué año?, daba una nueva puñalada a la Nuestra América. 1888, le dije, sí, aquel octubre lluvioso. ¿Y dónde fue? En el Río de la Plata. ¿El Río de la Plata? ¿Usted está escuchándome? ¿Sí? ¿O sí, no sí le anda esas cosas amarillas que tiene el hombre anda? ¡No se olvide! ¡No! Que a través de mí ¡Sí! Se comunican los líderes latinoamericanos. ¿Es tu garganta? A través de mi garganta. A través. Se expresan los intereses bolivarianos del mismísimo Bolívar. Aquellos que supo poner en pie. Decime. Es Sargento Hugo Chávez. ¿Qué dijo el Sargento Hugo Chávez? El número uno. Chávez 1. No me digas que Chávez es de Venezuela. Exactamente, pero este era el Sargento Hugo Chávez. Sargento Hugo Chávez. ¿Qué dice? Era soldado de a pie de los ejércitos de Bolivia. Lo recuerdo. Parado frente al Río de la Plata, en aquel octubre lluvioso. Yo le puse plata, ¿eh? Junto al José Martí, dijo. ¿Qué dijo? Ay, me muero. ¿Ahí también? ¿Ahí también me dijo? Qué simetría histórica, ¿no? Decir, ay, me muero, siendo un personaje histórico importante y a la vez morirse. Sí. Es que lo que ha marcado a lo largo de nuestra historia latinoamericana, nuestra América. Sí. Los intereses de Bolívar se expresan a través de mi garganta. Sí. ¿A dónde vamos, Meloyo Loyo? Porque yo quiero saber, a largo plazo, nos unimos. ¿Y después qué? Primero nos paramos de frente. Sí. ¿Y avanzamos? ¿Avanzamos dónde? Y una vez que hemos avanzado... Dale el reboque fino ahí, bien, dale. Una vez que hemos avanzado, expresando a través de nuestras gargantas los intereses del mismísimo Bolívar, de San Martín, de Artigas y de tantos otros que han sabido poner de pie a nuestra América. También a Cabral. El sargento Cabral negro muerto en la batalla junto a José Balsamardí dijo, bueno, tranquilo, pues hemos vencido al enemigo. Sí. Ni más ni menos que eso, caballero, es las expectativas de hoy en día. Mira. Si tenemos que morir, moriremos de pie, dando siempre lucha al fantasma del norte. Y si se lucha con el fantasma, usted ha nacido después del 1900. Usted, digamos que el positivismo ya está, ¿no? Usted ya sabe que la ciencia demuestra todo. Ahora yo le pregunto, ¿cree en los fantasmas? Los fantasmas existen. ¿Cómo existió Bolívar? ¡Pero creen los fantasmas! ¿Cómo? ¿Pero qué es fantasma, sí o no? La gran pregunta. A ver, ¿es fantasma, sí o no? ¿Fantasma, sí o no? ¡No vale! ¡No de tanta vuelta! Está el fantasma del norte, que se expresa. Se expresa a través de esa casa blanca. Que quieren decir que es blanca por inmaculada, pero es blanca por lo fantasmal. ¿Y qué ha dicho? ¿Qué ha dicho Mujica, el diablo mismo, vestido de negro al frente de la Casa Blanca? ¿Qué dijo? Esta misma tarde. ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que dijo el señor? ¿Qué dijo? Representante actual del fantasma del norte dijo: "This party is just another way to say something. We can never say enough that thank you." Clarísimo, ni más ni menos que clarísimo. Eso. Ni más ni menos que eso. Retiro por eso digo. Dicho. América, la nuestra América, tiene que estar unida de pie, de frente al fantasma del norte. Un puño bien en alto, ofreciendo resistencia a los intentos invasores del fantasma del norte. Y otro puño bien en alto, ofreciendo resistencia al fantasma de la derecha que se acerca a través del río Atlántico. Mar, le dijeron. Océano, le dijeron. Bolívar sabía que era un río. Claro, porque circula. ¡Del otro lado! ¡Nos esperan las huestes europeas del fantasma de la derecha! Yo le pregunto... ¡Sin más ni menos que esto me retiro! Antes de retirarse... ¡Responde la pregunta que estamos diciendo! ¡Responde la pregunta! El combatir contra el fantasma, ¿no le está dando ya cierto cuerpo? ¿No es que en vez de ir a luchar contra el fantasma del norte tenemos que decir, ah, no, mira, no te miro más, y nos damos vuelta? Le voy a responder su pregunta. Metafóricamente hablando, ¿eh? Por supuesto. Como a Freddy. En aquella película que nos ha metido el fantasma del norte para que no... Le voy a contestar. Pero no se olvide que a través de mi garganta no estoy hablando yo. No. Usted, sino que se expresan los líderes de la nuestra América. Le voy a contestar. Si usted, frente a la amenaza del fantasma del norte... Sí. Se da vuelta. Exacto. El fantasma del norte... Se la pone. Le hace el culo. Porque no es una metáfora cuando digo el fantasma del norte. Porque, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué le dice? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice el señor Mujica? Cuando habla del fantasma del norte. ¿Qué es lo que dice el señor Ollantomala? ¿Qué tango? ¿Qué es lo que dice la Michelle Bachelet? Cuando hablan del fantasma. Ni más ni menos. Yo no creo, dice. Que la forma en la que tiene este golem del norte Sí. De acercarse y exprimirnos es a través de hilos cuasi invisibles que nos van oprimiendo poco a poco como un tornillo que pertenece a una gran maquinaria y que nos exprime hasta que no quede nada de nosotros. Ni más ni menos que un zombi de las naciones esperando para comer todo. La langosta bíblica expresada en el mismísimo señor Obama que ha dicho ayer. Lo cual... Fishing up this performance at the commander in chief board. This was our honor, state of safe out there. Ya que lo trae para el ni lado más, ni menos que eso de, ha dicho. De la analogía zombie, el éxito del zombie es también su muerte. Porque si el zombie se come hasta el último ser humano, llega un punto en el que ya no tiene un joraca para hacer. ¿Qué pasará con el imperio cuando ya... o qué pasará con nosotros cuando ya no haya imperio? ¿A quién se creía usted que leía el señor Marx? Lo leía Bolívar. Cuando Marx dijo el capitalismo tiene poca vida, hijo, se refería a esto, a la expresión misma del zombi comiéndose hasta la última migaja de ser humano. ¿Se comerá a sí mismo? Terminará siendo la nada misma. Pero no se olvide, no se olvide que así como han cambiado las películas que Hollywood del Fantasma del Norte nos impone. ¡Hollywood! Así también cambian sus estrategias. Ya no te matan para comerte. No. Te comen un dedo hoy, otro dedo mañana, y para así que le dures más. Y cuando usted crea que ya no hay más nada, ellos soltarán lentamente un poquito esa soga que los oprime. La cura para algunos, dice. Dejará vivir a dos o tres que se reproduzcan por ahí, luego seguir. El muchacho y la chica. Exactamente. Para luego seguir comiéndoselo poco a poco. No se olvide que estamos hablando del gran fantasma del norte. Ni más ni menos, representado hoy en día en la figura de Obama, que dijo: "The stage is set for the commander, our servicemen and women. Watch them. While Whitney and Krisha came to the parade, we want to see the Obamas goodbye and be the part of history for the second time." Es la parte, la parte de la historia de la segunda vez. Ni más ni menos que eso. Claro. La segunda parte. Para eso te dejan vivir un poco más. Para poder hacer la segunda parte. Para seguir vendiendo era. Y ahora me retiro. Me voy a retirar citando las palabras del célebre barredor de cenizas de la Quinta de Olivos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Cuánta mugre! Me retiro. Bueno, pa, ¿sabes que me entendiendo que se retira? A mí me dejó mudo. Sí, a mí también me dejó mudo, pero no entendí la última parte. La parte, porque era una parte en la que estaba hablando Obama. Impresionante. Que no tenías prendido el traductor universal. No, pero no escuchaba bien. No entendés, contaba, ¿ves? No entiendo. Facu, por favor, poneme la música. Año 2015. Que ahora empieza la sección de mitos, filosofía online. El mito. Poco a poco. Se come un poco. Muy bien. En la sección de mitos, hoy vamos a hablar del mito de Galatea. Galatea. Yo sé, señor Corsi, que a usted le va a interesar muchísimo el mito de Galatea. ¿Vos la conocés? Galatea, la señorita que era hija de un rey. A ver, déjame adivinar. Era hija de un rey que tenía un ejército que estaba disconforme. Y uno del ejército disconforme en realidad está disconforme porque lo querían hacer casar con la hija del rey. Y el rey lo manda a matar. Entonces se genera el complejo de Mongrote. No. En este caso Galatea era una cretense. Es decir, que venía de la isla de Creta. ¿Sí? Estaba casada con Euritio. Iba a decir una cosa, pero no lo voy a decir. Perdón, era hija de Euritio. Ah, ¿viste? Y estaba casada con Lampro. Qué groso, porque te iba a corregir antes de que te equivoques. Sí, vos fijaste, dijo, No, sí. Yo sé que Corsi sabe, ha estudiado Corsi. Lampro era muy bondadoso, pero tenía poca mosca. Poca mosca. Sí, era muy, muy pobre. Era ¿viste un que... tipo muy limpio. Vos imaginate que allá en la antigua Grecia la gente se vestía con toga. Y no tenía en bolsillo, así que... Ah, sí, me limpio con la mosca. Claro, imagínate. Y tampoco papel tenía en ese momento. El tema es que, bueno, este muchacho era muy pobre, y Galatea parece que vio que no tenía plata, pero que algo abajo de la toga había. Sí. Así que se casó. Sí. Y quedó embarazada luego de casarse. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí, se metía abajo de la toga y... Sí. Y quedó embarazada. Sí. Y su esposo le dijo, como todo buen esposo de la antigua Grecia, le dijo, más vale que sea un hombre. Porque si llegas a tener una nena, acá se pudre el rancho. ¿Qué dijo? Más vale que sea un hombre el padre. No, no, el bebé. El bebé. Sí, porque también podía ser un dios, ojo. Otra vez te estuviste encamando con esos dioses. Porque eso hacen milagro y no vuelven, dice. Claro. Esos dioses no tienen apellido, no se lo ponen a los críos. Esto así que no, le dijo, en este caso le dijo... el padre a la hija. El padre le dijo a la mujer, o sea, el marido le dijo a la mujer, más vale que el hijo, el bebé que estás esperando, sea un varón. Un varón. Porque acá a las nenas le sacamos la piel. Asesinamos. Claro, y hacemos togas nuevas con eso. Así que bueno, la muchacha desesperada realmente fue a parir adentro del bosque. Y como vio que era una niña... Nació una niña, ni más ni menos que una niña, a la cual le puso el nombre de Leucipo. ¿Pero por qué le puso el nombre de Leucipo? Ustedes te preguntarán, porque claramente... Me imagino que Leucipo, si nunca escuchamos ese nombre antes, es que la dejó ahí tirada. No, no. Ustedes se preguntan Leucipo, pero ¿cómo Leucipo si es un nombre de varón? Bueno, justamente esta muchacha, en el medio de la jungla, decidió rezarle a los dioses y un dios se le acercó y aparte de... ¿sí? Le dijo, mira, ponele nombre de varón y listo. Si total el gringo a cambio de este favor que me hiciste, te doy un consejo. Así que ella le puso Leucipo, nombre de varón, y ahí anduvo la niña, le mintió al padre, yo soy varón, decía la niña, ¿sí? La madre decía, es varón, y Leucipo creció, pero resulta que cuando Leucipo se ponía la toga se le asomaban dos brutos pares de melones que... Sí, parecía como que muy, muy varón no era. Ya vale. Y el nombre no convencía. No. Y bueno, cuando el padre vio así dos o tres veces, miró así de reojo y vio que Leucipo tenía... Dos melones. La agarró, la encaró a Galatea y dijo, escúchame, me parece que algo le está pasando al nene. Claro. Entonces Galatea desesperada fue al bosque a rogar que aparecieran los dioses. Apareció un dios, como no parece. Y luego de... Ay, que hay que aprovechar, chela. Le cobra el peaje y la bajada. Le dijo, está bien, no te preocupes. Chaqueó los dedos tres veces el dios este y transformó... Y le cambió el nombre. A Leucipo. Dijo... ¡De ahora es más llamada Galatea! Claro. No, Galatea era la madre. Junior. A Leucipo lo transformó en un bello varón. Ah, mirá. Así que aquí tenemos la historia del primer cambio de sexo en la humanidad. Ipso facto. Así. Claro. Como los médicos de Chile. ¿Qué me pasó? Ah, ya no tenés pene. Mirá. ¡Ay, ahora tengo una pongo los melones! Muy bien. Esto nos deja como enseñanza. Nos deja una enseñanza clave. Sí, a ver, sobre la... Se terminó. Va a tener que hacer la próxima. Porque... Sí, parece que murió el mito. La próxima justo terminaremos. Cuando empezamos a generar conciencia de género. Justo, cuando el momento. Cuando el mito tradicional de la sociedad patriarcal griega... Sí. Y la humanidad actual convertida en este problema que está surgiendo sobre la cuestión del género, ¿no? ¿Qué nombre le pongo? Que si soy hombre, si soy mujer, que si me gusta una, dos, tres. Y esos problemas. O me corto el pelo. No, que eso es de puto. No, eso no. No. Vamos a entrar a la sección de noticias, como bien nos indica la música. Gracias. Sí. Por favor, le voy a pedir primero... señor operador, bájeme totalmente la música. Minuto. Entramos a la parte seria. Oh, bueno. Cuéntanos cómo van las cuestiones de los inundados. Ayer estuve por Don Giovanni, perdón. La cuestión sigue igual que cuando llovía. Más allá de que ahora después... no llueve y están de vuelta en sus casas. En la respuesta del intendente Mariano Hués de Moreno fue no hay plata para nada. Perdón. No hay plata para draguar el arroyo, no hay plata para chapa, no hay plata para esto, no hay plata para lo otro. Si hay plata... Va a tocar agarrate Catalina, ¿no? En la Wuhan. Sí. Sí, hay plata para hacer espectáculos de más de 100 mil pesos o un millón, no sé cuánto gastarán. Bueno, pero la gente que va ahí va a estar seca en ese momento, si no llueve. Sí, calculo que sí, va a estar seca. Además, cuando les pagaron, seguramente no llovió. Che, no sabíamos que iba a pasar esto. Se la gastaron, fue una mala suerte, ¿no? Y seguramente, creo que lo que pasó así fue así. Quiero recordarles que todavía queda por construir un par de escuelas que se han sido... Sí, por el tornado, ¿se acuerdan? Sí. Todavía esperamos. Che, ¿qué clase de mundo es este? Que de repente viene una lluvia un poco más fuerte que de costumbre y... Ah, más sí, que se curta. Yo tengo mi casa allá en yo qué sé, en la playa. Hunter, me voy a San Diego. Loco, estaría bueno, ¿sabes qué? Que los políticos no puedan mandar a los... Así con el dedito. Que los políticos no puedan mandar a los hijos a escuelas privadas. ¿Qué lo que hacen cargo público, escuela pública. Y ¿sabes qué? Tampoco te vas del país. Para que seas más nacionalista y ahora sí vas a hacer algo para que el río esté más limpio. Dale, putito, dale, que yo sé que podés. Muy bien, ¿eh? Bueno, por favor, volvamos con las noticias. Vuelvo a la musiquita. Gracias. ¿Quiere decir algo de deporte usted antes de que nos llamen las noticias? La semana que viene. La semana que viene ya arranca la selección política de claro, Corsi. Vamos a repetir el sorteo del mundial. Sí. ¿Cuál es la zona más fácil? Vamos a sortear de vuelta los grupos para que Argentina le toque algo un poco más pulenta y no digan, ganó con acomodo. ¿Vuelve el pronóstico? No se sabe. ¿Vamos a hacer el loto del mundial cuando llegue el momento? Dos meses antes de llegar del mundial, lo hacemos. Muy bien. O sea que la semana que viene ya tenemos ya todo armado bien la columna político.deportiva. Sí. Muy bien. Noticias, ¿quién nos informa, Matías? Nos informa de manera útil, divertida, dietética y sobre todo de una manera enérgica y contundente el señor Google a través de nuestro ojo de buen googlero, espacio atrás del cual nosotros, cuando vamos caminando por la calle y de repente pisamos sin querer, ¿no? Una garrapata, reviente, le salpica el uniforme a un cura. Sí. El cura le va a decir, pero escuchame, pedo, vos sos un pelotudo. Y usted le conteste. No, caballero, yo estoy informado. Para que cuando usted salga a la noche y atraviese caminando sola y desamparada ese cementerio y se levanten de sus tumbas los zombies, se le acercan y le digan, cerebro, cerebro, usted le diga, qué boludo, estoy informado. Para que cuando usted se acerque a ese campo descampado con una pelota bajo el brazo y todos lo miren con raquetas y pelotitas de tenis diciéndole, che, ¿vos sos boludo? Usted le diga, no, señores, yo ya estoy informado. Muy bien, ¿y quién informa mejor que el señor Google? Nadie. Tiene más Google. Ya pasamos al primer titular que dice, mira online Godoy Cruz y River empatan en un intenso partido. El Tomba visita el Monumental en la tercera fecha del torneo final. El Expreso busca amargar a los de Ramón Díaz. Mirá el encuentro en esta nota a través de la pantalla de Canal 7 Mendoza o escucharlo por la radio Nuil. Inútil escucharlo por la radio porque en este momento están escuchando Entre Flores y Flores. El intendente de Ercila está grave tras ser apuñalado. Su agresor murió de un infarto. ¡Qué mala suerte! Pará, porque esto es buenísimo. El intendente de Ercilia fue gravemente apuñalado. Está grave. Pero el agresor murió de un infarto. El hecho ocurrió ayer en la localidad ubicada a 413 kilómetros del norte de Rosario. El atacante era un empleado de la comuna de unos 50 años más o menos. Y el mandatario recibió 8 puñaladas. Celestino Nicolau, el presidente comunal, dijo que además del fallecimiento del asesino, había 3 señoras que estaban mirando en ese momento, que iban a ser testigos, que fueron aplastadas por un tren. Y además todas las palomas que estaban paradas sobre el tendido eléctrico cayeron fulminadas al cruzarse 2 cables, que también mató a 3 perros, 2 niños y una tortuga. Nuestro tercer puesto dice, audiencia de opositor venezolano Leopoldo López será en cárcel. El dirigente opositor venezolano Leopoldo López se entrega a miembros de la Guardia Nacional, que es una policía militarizada, ¿no? Este martes, el 18 de febrero, o sea que ayer, pasado. Claro, del 2014. En una plaza de Caracas, Venezuela, López contra el que pesa una orden de captura por los... Por los amotinamientos cívico que han puesto en jaque al gobierno de Maduro. Y dijo, Leopoldo López dijo... Te paso por el fierrito esta noche. Ah, ojo de buen culero, ha sucedido así. Facebook compra WhatsApp por 16 MDT. La firma adquirirá el servicio de mensajería por 4.000 MDD en efectivo y 12.000 MDD en acciones. Además, otorgará 3.000 MDD en acciones restringidas a los empleados de WhatsApp. El miércoles 19 de agosto de 2014 a las 16:30 de texto, WhatsApp tiene más MDD que Google. Porque parece que WhatsApp junta MDD y Google dice, sos un boludo, yo junto dólares, te vas a fundir, flaco. Verón explotó de bronca cuando Pellegrino sacó a Carilio. Con poco menos de media hora por jugarse y un estudiante aguantando como podía el triunfo ante Lanús, con un hombre de menos, Mauricio Pellegrino decidió reemplazar a Guido Carrillo. Juan Sebastián Verón lo percibió y no ocultó su malestar con él. Y bueno, llegó el momento, vamos a sacarlo y vamos a aguantar el 2-1 que tenemos encima. Muere de un disparo otra Miss de Venezuela. Las víctimas en las casas de tratas de mujeres donde hay minas para tirar por la ventana. La estudiante y reina de belleza venezolana Génesis Carmona ha muerto en la ciudad de Valencia, centro de Venezuela, tras ser herida de bala este martes en una protesta en el marco de las marchas contra el gobierno. Según se ha confirmado, uno de los tipos que estaba hablando de esta noticia está siendo buscado en este momento por la CIA. Presidente ucraniano pide a la oposición distanciarse de los radicales. Kiev, 19 de febrero, dijo... diálogo y negociación. ¿Qué es eso? Muy bien, a mí me parece muy bien. Al menos 2 muertos y 32 heridos en atentados suicidas contra Beirut. Al menos 2 personas murieron y 32 personas resultaron heridas. Pensemos en cada uno de ellos. Heridas... la mañana de este miércoles hoy, a causa de 2 atentados suicidas con bomba contra la misión cultural iraní en Beirut. Informaron testigos y la cadena Al Jazeera TV, palabras de la gente que estaba ahí mirando, dijo: ¡qué flashero! Y se pudrió todo. El último. Estados Unidos y la Unión Europea coordinarán respuesta de violencia en Ucrania. Casa Blanca, Washington, 19 de febrero, Ginebra. Estados Unidos se coordinará con la Unión Europea en respuesta a la violencia actual en Ucrania. Se están considerando sanciones, dijo hoy la Casa Blanca. Palabra clave: el gobierno convocó el viernes a los docentes para comenzar la reunión de paritarias. Capitanich anunció que la convocatoria fue realizada por instrucciones de la presidenta y dijo que compete a cada provincia la fecha de iniciación del ciclo electivo en sus respectivas jurisdicciones. Noticias: el Estado Nacional no es empleador de una manga de giles. Ustedes tienen que ir a esperar Macabildo y juramento el 32 de febrero y ahí les digo la guita. En Caleta Olivia se rompió un caño kirchnerista. 15 días sin agua en Caleta Olivia, se rompió el caño. 15 días sin agua, una obra inaugurada por Kirchner. Colapsó y abrió la puerta a un nuevo negocio para Cristóbal López, quien ahora hará un nuevo tendido de cañerías. Galería de imágenes por Nicolás Lucas, 1900.0. Comentarios de un zombie. Ahí están los holodutos. Argentina tiene nueva embajadora en Francia. Oh. En ese lugar, en este momento, tenemos a nuestro enviado especial que queríamos dar algunas palabras desde la mismísima Francia. Muy buenas noches, Arturo Ausum, etólogo. Opa, ¿cómo lo llevo? Bueno, estoy embajador en Nueva Argentina y me quiero presentar a todo lo que me escucha. Directivos de la Fed consiguieron ejecutar una quita progresiva. Según las actas de su última reunión, existe un consenso, aunque hubo diferencias sobre el momento adecuado para la próxima suba en las tasas de interés. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta pronosticó que la reserva está esperando que la gente se termine de cansar porque no entienden una mierda de lo que están diciendo, porque es un trabalengua todo esto. En realidad quiere decir, le sacamos toda la guía. El FMI insiste en los riesgos de retirar rápido los estímulos. En una nota preparada para las próximas reuniones del grupo de 20 mayores economías en Sydney, fondos monetarios, tenemos ahí mismo nuestro enviado especial que está entrevistando en este momento al mismísimo presidente del FMI. Lo escuchamos. Oficial, estoy acá atrapado. No sé cómo llegué a este lugar. Yo estaba en una radio y de repente aparezco acá. No entiendo lo que pasa. ¿Tiene algo que opinar? I was stumbling your fucking ass. You're holding in the punch in the head for your adults. La mitad de los ejecutivos argentinos sufrió un delito. El país está entre los 10 que reportaron proporcionalmente mayor cantidad de casos y lidera el ranking de América Latina. Los datos surgen de una encuesta a más de 5.000 empresarios de todo el mundo. Email, imprimir, anterior, siguiente, crédito. No tenemos, porque nos han robado hasta las tarjetas paritarias. Para evitar los desbordes salariales, la Guaya pidió una... una astutencia, mucha plata. Una grande musarela. El vicepresidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja, aseguró que le interesa la estabilidad de los precios y que ningún sector pierda. Imprimir, enviar, votar, cero, tuitear. La Unión Industrial Argentina resolvió pedir a la presidenta Cristina de Kirchner una solución, porque estos tipos se están ayudando. Me parece que el morirse de hambre les está haciendo un poco mal. ¡Casela, fuera de C5N! ¡Nos pegan una patada en el culo! El conductor acusa a las autoridades de ese canal de bajar su programa de Buenos Muchachos. En este momento, tenemos un enviado especial en las puertas de C5N que está mirando lo que pasa. ¡Coméntenos lo que pasa, Arturo! ¡Abrazo! ¡Esto Casela! ¿Por qué te echaron de C5N? ¡Me tomé el cono! Bueno, Tito. ¿Por qué vuelve a tu programa actual de...? No quiero hacer acento. Bueno, hay que tirar la cuchara, creo. Muchas gracias. Primer trailer de Guardianes de la Galaxia con los superhéroes. ¿Cómo se apaga la máquina esta? ¿Cómo se apaga? De Guardianes de la Galaxia, la nueva película de Marvel, presenta a sus atípicos héroes y destella humor y acción. ¿Cómo para ir al calentamiento de montores? Mira fotos. Tenemos en este momento en la puerta del cine al enviado especial de cine, Arturo Hammond. Bueno, en este momento estamos viendo la ascensión de una estrella en el universo radiofónico. Lo que tenemos es una película en la cual un grupo de muchachos muy bonitos, todos muy rubios, se levantan a las mejores minas, se suben a las mejores naves, pilotean y le disparan a sujetos que parecen, aunque son de otro planeta, latinoamericanos. Parece ser que en este momento se está armando una gorda y peluda y los van a agarrar a los sudacas estos. Y no quedará ni uno para más adelante. ¡Muchas gracias! Este ha sido un reportaje para la radio FM Huracania. ¡Muchas gracias! ¿Cuánto cuesta mantener los gustos y caprichos del indomable? En el último mail que filtró la vedette, acusó a su ex marido de pasarle solo 3.000 euros. ¡Ah, porque no se dejaba domar! Para ella y sus tres hijos. Los amigos de Maxi López dicen que se sacó un muerto de encima. La modelo y uno de sus gustos caros, los autos. Tenemos un enviado especial en este momento en la puerta de una fábrica de coches que está esperando a que llegue... Guantanara, a comprar el último auto bien calentito. Bueno, por favor, Arturo. Arturo, Guanta, ¿por qué te fuiste a comprar otro Ferrari, otro auto rojo? ¿Por qué? Porque me gustan, que salgan calentitos de la. ¿Al hombre de quién está? ¿Tomás López o te mando a Dicardi? No, Dicardi, papito. ¿Dicardi? Ah, bueno, es un pibe, ojo. ¿Tenés billetera vos? Y no, para esta bueno. No. ¿Me querés que un petito? Muchas gracias. El ex marido de Eugenia Ritó pidió la internación de la vedette. Marcelo Salinas pidió que su ex mujer, quien reconoció su problema con las drogas, fuera internada en una clínica de rehabilitación. Tenemos un enviado especial a la puerta de la clínica. El mismísimo Arturo Hong está ahí. Estamos con Ritó, que se está drogando. Ritó, ¿por qué te estás drogando? ¿Por qué? Yo no me drogo. ¿Eh? Yo no me drogo, la droga hiciste entrar en mi fosa natal, yo no te drogo. Y no. Bueno, ¿por qué estás drogando usted con tu marido? ¡Vuelve! Muchas gracias, San Lorenzo, se llevó un buen triunfo de la paternal. San Lorenzo, actual campeón de fútbol argentino, ¡ilvanó! Un segundo título en el torneo penal, tras perder en el debut con Olimpo de Bahía Blanca, al vencer por 2-0 de visitante a Argentino Junior, que está en zona de descenso, en un partido por la Copa. y por la culpa, a Sanzo ganó, pero sufrió a todos los móviles que había allá. Pero gracias. La tabla es anecdótica, dijo Pellegrino, destacó el rendimiento del equipo y le restó importancia haberse mantenido en la punta. A esta altura no tiene sentido. Hay que mirarla cuando esté en primera. Faltan tres, dijo. Y sostuvo Estudiantes ganó porque manejó con oficio. Muy buenas noches, hasta el miércoles que viene. Hemos podido sacar al del radio informativo. Nos despedimos diciéndoles, esto fue Entre Flores y Flores. Esta Matías se despide de la siguiente manera. Nos llevamos 15 minutos gratis de arriba. Lo vemos y la próxima que viene acá en este fuerte que es el deporte. Fecu. Hasta la semana que viene, inundados. Yo me despido diciéndoles que tengan mucho cuidado, que hay muchos ladrones de tiempo dando vuelta.